Me miraste a los ojos y creí que el amor se paseaba frente a mí. Y traté de alcanzarte sin medir que al tocarte te reirías otra vez de mí. Me abrazaste y confié en tu corazón, esperando en tus besos la pasión. Pero nada me diste y una noche rompiste mi ilusión en pedacitos que se ahogan en un solo grito. ¿Cómo te olvido? Dime cómo. Me llevan todos los caminos. ¿Cómo te olvido? Y dime cómo te olvido. ¿Cómo te olvido? Me vendiste una excusa sin razón. La pagué precio de tu amor. Si no dio resultado, ahora dime qué hago con mis ganas, con mis sentimientos, con el nudo que me ataste dentro. ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido. ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos. ¿Cómo te olvido? Y dime cómo te olvido. Cada sentimiento, si las lágrimas me lloran.